La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Cuaresma 2024. De febrero, viernes de la primera semana de Cuaresma. Vayamos a la palabra que el Señor hoy nos regala. Del libro del profeta Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no más bien que enmiende su conducta y viva? Del Salmo 129 respondemos: perdónanos, Señor, y viviremos. Y del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Hoy pues es una memoria no obligatoria. San Policarpo, obispo y mártir, de los más antiguos en la iglesia, él fue discípulo del apóstol San Juan. Muere el año 155. Murió en la hoguera, suplicando al Señor que lo juzgara digno de participar de la muerte de los mártires y del sacrificio de Cristo. Hasta ahí la introducción que tiene el misal. ¿Viviría su cuaresma? Claro que sí, todavía no estaba organizada como la tenemos casi 2000 años después. Pero el significado de la cuaresma es ese. Claro que vivió la conversión, claro que escuchó la palabra, claro que vivió la caridad, claro que vivió el evangelio que hoy escuchamos y también lo que dice el profeta Ezequiel. Pues bien, el profeta recuerda que pecado y conversión son una realidad cotidiana en nuestras vidas. Pero siempre tenemos la opción de apartarnos de la mala conducta. Pecado y conversión. Y el Evangelio, como lo escuchamos, invita a orientar la mirada hacia la sensibilidad en las relaciones interpersonales. Pero no solamente eso, no solamente orientar la mirada por lo que se ve de fuera por fuera, sino orientarla profundamente. Y es que no solo se mata al hermano con una pistola, con un cuchillo, con una espada. Se le puede dar muerte en el corazón con pensamientos, sentimientos hostiles e incluso con la indiferencia. Pero Jesús invita a mirar más allá. Porque no hay que acercarse al altar solo cuando tú tengas algo contra el hermano, sino también cuando tu hermano tiene algo en contra de ti. Jesús nos invita a esa finura del corazón, a esa exquisitez en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos, y ojalá que esto se traduzca también en acciones. Señor, que nos invitas a ir más allá de la letra en cada mandamiento. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a entregarnos con gestos de amor gratuitos, desinteresados, que superen lo estrictamente mandado. Cura mis heridas cada noche, para que al levantarme en el nuevo día, estrene sonrisa, la sonrisa del perdón y la sonrisa de la acogida, la misma que he recibido de ti. Viernes de Cuaresma, abstinencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No te fijes tanto en que será en la superficie, no te quedes en la superficie. Deja que tu penitencia te ayude a avanzar en la conversión. Y termino con estas palabras del mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma que, pues a propósito, tiene como título: A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Dice textualmente: el testimonio de muchos hermanos obispos y de un gran número de aquellos que trabajan por la paz y la justicia me convence cada vez más de que lo que hay que denunciar es un déficit de esperanza. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. El éxodo puede interrumpirse. Hasta aquí las palabras del Papa. Empieza otro fin de semana. Según veo, es el último fin de semana de este mes de febrero, que por cierto es bisiesto, tiene un día más. Es pues el último fin de semana de este mes. Te deseo lo mejor. La mejor penitencia es acércate a nuestro Señor. Deja que Él haga su trabajo en tu corazón. Entonces será un gran fin de semana, un gran viernes. ¡Ánimo!